podemos aburrir y darnos el lujo de quejarnos, hermano. Es tan maravilloso, está tan lleno de gloria Él. Nuestra vida, lo que nos rodea. No somos ni demasiado... Mire, usted no es ni demasiado joven, ni demasiado viejo, ni demasiado pesado, ni demasiado simpático, ni demasiado pecador, ni demasiado... Usted es una persona que si entiende, y si va entendiendo y va renovando su mente, como dice la Escritura en Romanos 12, capítulo 2, versículo 2, si usted va renovando su Escritura y va descubriendo quién es Él, quién es Él que vive en mí, quién es Él que vive en mí, que vive en mi hermano, quién es Él que vive en mí, usted va a ir cambiando su manera de pensar. Y puede que se equivoque como lo hizo Pedro. Se equivocó, lo negó, no solamente lo negó, maldijo mientras lo negó. Pero fue el primer hombre que predicó en Pentecostés y por medio del cual se convirtieron 3.000 hombres. Y que después cuando estaba el paralítico, el cojo de nacimiento, perdón, en el templo, la hermosa, él fue, iba con Juan, lo tomó de la mano, lo levantó, le dijo, levántate y anda, y ese hombre se paró. Y yo la otra vez hablaba acerca de, en Hechos 3 sale eso, que el Señor me mostraba, porque Él dice, de lo que tengo te doy. ¿Se acuerdan de ese pasaje? ¿Qué es lo que tenía Pedro? Después dice en el versículo 16, confianza en el poder de Jesús. Porque cuando Él fue salvado del agua, cuando caminó sobre el agua y se estaba hundiendo, el Señor también lo tomó del brazo. Y por gracia lo sacó. De lo que tengo, te doy. No es que tenemos que saber, no es que tenemos que ser muy teólogos, hermano, para predicar el Evangelio. Él dio de gracia lo que Él tenía. Él dio de gracia lo que Él había recibido. Amén. Así que ahora vamos a presentar. Ya. ¿Ahora? Ya. Ya, Padre, te damos las gracias, Señor. Porque Tú eres bueno, Señor. Gracias, Padre, porque Tú eres bueno. Tu bondad, Señor, sobrepasa nuestro entendimiento. Señor, Tu palabra dice que Tu bondad es la que nos lleva al arrepentimiento, Padre. Es Tu bondad. Señor, te damos las gracias, Padre, porque todas las personas que estamos acá reunidas, Señor, empezamos a comprender cada vez más, tenemos mayor luz cada día, Señor, de lo que es Tu bondad. Tu bondad que nos lleva al arrepentimiento, Señor. Tu bondad que nos lleva a hacer Tu voluntad, porque Tú pones en nuestro corazón el querer, ¿cómo el hacer? Señor, y ya no nos queremos ver más como personas que como no nos ves Tú, queremos vernos como nos ves Tú, Señor. Queremos actuar en Tu palabra. Queremos vivir conforme a Tu palabra, Señor. Pero no mirándonos nosotros, Padre, ni calificándonos ni descalificándonos, Padre, sino que mirándote a Ti a través de nosotros. Mirándote a Ti como el autor y consumador de nuestra fe. Mirándote a Ti, Señor, como el que es esa buena noticia que nos ha sido dada y que tiene poder en sí misma para transformarnos, Padre. Y queremos ir y predicar el Evangelio, Señor. No como el plan de salvación, no. Queremos predicarlo con nuestra vida, con lo que damos, dar de gracia lo que de gracia hemos recibido, Señor. Yo oro, Padre, por cada uno de mis hermanos, Señor. Espíritu Santo. Gracias, Señor. Sé que tere pranto coronisto, so que tere me. Yo que tere siempre taparon este, so que tere shiata soba. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Sí, Señor. Gracias, Padre, porque... Sí, Señor, Tú te revelas, Padre, como el que es suficiente. Como el que es suficiente. Señor, Tú eres capaz de ver esas necesidades más profundas, Padre, y a Ti te glorifica suplirlas. No eres un Dios egoísta que está así, ya, dame, dame, gloria. No, a Ti te provoca gloria ayudarnos. Te provoca gloria sanarnos. Te provoca gloria transformar nuestras vidas, Señor. Gracias porque ese entendimiento queda tan grabado en nosotros, Padre. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Padre, sí, Señor, sé que te eres sagrado. Coronequilla. ¿Tienes algo? ¿Tienes algo? Gracias, Dios mío, por este momento. Y este es un mensaje que al Señor a veces le duele. Él dice que no quiero que se traten más como pecadores, porque yo lo justifique. Cuando ustedes se llaman pecadores a sí mismos, es como si yo no hubiera hecho nada por ustedes. No se traten como pecadores. Yo los justifico. Yo los hice santos, yo los hice reyes, yo los hice sacerdotes. Convéncete, convéncete de lo que yo hice por ti. Convéncete, porque es la única forma en que tú no tengas miedo de predicar mi evangelio. Es la única forma que tú no tengas miedo de hablarle a tu vecino, a tu amigo, a tu hijo y de dirigir tu vida. Convéncete. Yo no te trato como pecador. Tú eres mi siervo, tú eres mi hijo, tú eres mi rey. Tú eres rey acá. Apodérate de lo que es tuyo acá. No más enfermedad. No más... No, es que yo tengo que portar esta enfermedad porque es la voluntad de Dios. No, Él dijo que vamos a ser sanos acá. Acá, hermano. La vida, la muerte, el futuro, el presente, todo es tuyo. Como está escrito en 1 Corintios 3, 21. Es tuyo. Si tú no te apoderas, no es porque no sea la voluntad. A ver. Si tú no te apoderas de tu sanidad, si tú no te apoderas de lo que viene en tu futuro, si tú no te apoderas de la muerte, si tú no te apoderas de la vida, es tu problema. ¿Por qué? Porque Cristo ya te dio la autoridad. Si tú no te apoderas de ella, no puedes decir, ahora usted ya no puede decir, no es que era la voluntad de Dios que fuera esto. No, no. Él le dio la autoridad para tomar todas las cosas y declarar. Porque todo lo que usted prohíba aquí en la tierra, Dios lo prohibirá en el cielo. Y todo lo que usted permita aquí en la tierra, Dios lo permitirá en el cielo. Porque a Él le plació compartir su gloria con usted. A Él le plació hacerlo rey. Y todo lo que decreta un rey, se hace y se cumple. Todo lo que decreta un sacerdote, se hace y se cumple. Usted ministra la palabra de Dios. Usted ministra los dones del Espíritu Santo. Usted está juntamente sentado con Él, disfrutando los banquetes, los dones celestiales que Él tiene de sanidades, milagros, prodigios. Uno no debería dar de milagro en milagro. Uno debería vivir una vida sobrenatural. Porque eso es lo que glorifica a Dios. Porque eso va a marcar la diferencia entre uno que va por la calle y se llama cristiano, a uno decir, ese es cristiano. ¿Ok? Gracias, Señor. El mundo entero sabrá. Filipenses 2, del 5 al 11. Ahora vamos a presentar el proyecto.